Tenemos una variedad de cursos, son los cursos complementarios, algunos son cortos, otros pueden durar hasta 50 horas en todas las áreas que nosotros consideramos que son muy importantes. Por un lado, por ejemplo, para el sector de la construcción, para el sector funerario, para el sector salud, para el sector de propiedad horizontal, etcétera, tenemos diseñados un menú de entrenamientos que consideramos de gran utilidad. Por ejemplo, incluso hasta para el ciudadano de a pie, como nosotros desde nuestras casas podemos tomar medidas de bioseguridad cuando estamos dentro y fuera de la casa, sin que eso implique un nivel extremo de paranoia, pero no de descuido. Es decir, cómo podemos atender a un paciente con COVID en casa o cómo podemos atender un paciente sospechoso de COVID en nuestra casa. Es decir, son situaciones que van a ser, digamos, del común y nosotros debemos estar preparados para poder, digamos, hacerlo de una manera que, digamos, a nuestro familiar, a nosotros mismos, poder tener las medidas de autocuidado. Los procedimientos para poder inscribirse en estos cursos, estos 30.000 cupos que tenemos distribuidos en cerca de 50, digamos, cursos distintos, lo vamos a hacer a través de nuestra página de Facebook de Xena Atlántico. Ahí van a estar, digamos, toda la información consignada. Todas las personas que quieran pueden ingresar a nuestra cuenta de Facebook Atlántico, Xena Atlántico, y allí van a poder hacer nuestro proceso de inscripción.